Hay cuatro causas. Como en todo, ¿no? Una aproximación científica requiere analizar la cosa de las cuatro causas. Una es el fin donde queremos llegar, que podríamos decir restaurar la sociedad cristiana, o no, como se puede, aunque sea en el barrio mío, en mi casa y en Milenio, donde yo estoy. El fin es el bien común. La segunda es la materia. La materia del escritorio es la madera, ¿no? La materia nuestra es la sociabilidad humana, no el hombre. Cuando las empresas dicen el material humano, no abuela el material humano. El hombre no es materia. No actuamos sobre el hombre como una materia, como si fuera un ladrillo, ¿no? Actuamos sobre las relaciones humanas, sobre la sociabilidad humana, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta eso, que estamos, que queremos conducir personas libres, iluminando su inteligencia primero, para que la inteligencia de ellos mueva la voluntad, no manipular. La tercera causa es la causa eficiente, que es la autoridad y la acción libre. Porque la autoridad sola sería, ¿no? Una comunidad se mueve por la autoridad del líder, que lleva al fin, y por la acción libre de los miembros que acompañan eso. La causa eficiente principal es el liderazgo, sin duda. Pero también es importante la causa eficiente secundaria, que es la acción de los miembros libres de esa comunidad. Y esas decisiones que van tomando hacia el fin le dan una forma. Esa forma es la causa formal, que son las costumbres que se van imprimiendo y las leyes, ¿no? En una empresa no es solamente el estatuto de la empresa, son las relaciones laborales con todos los miembros, son todo el régimen de contratación, son la forma, ¿no? Que van siguiendo la empresa. Entonces, ¿qué pasa con ellos? En la patología de las sociedades, incluso de la gran sociedad del Estado, han confundido el fin con la forma, que es la democracia en la forma, y la ponen como un fin. Entonces se quedó sin fin. Por lo tanto, sin sentido. No importa quién gane, ganó el juego de la democracia. ¿Y? Como no lleva el bien. Segundo, una vuelta monstruosa sobre sí mismo es la causa eficiente. La autoridad no busca el bien, ni busca la forma tampoco, como decía. Tomará como un bien, ¿qué busca? El poder nomás, ella misma. Eso es perverso, es como una sodomía, ¿no? Un volverse monstruosamente sobre sí mismo. Y eso viene desde Maquiavelo. Cambia el fin de la vida política, en lugar de ser bien de todos, es el aumento del poder. Entonces queda la comunidad sin dirección, no va a ningún lado. El poder que tendría que conducir hacia una meta común, hacia un camino común, tiene como único efecto perpetuarse en su lugar y engordar. Él se transforma en el fin. ¿No es cierto? Entonces, el liderazgo auténtico es formar personas que puedan llevar al fin. Esa es la clave. Voy a explicar esto en una de las conferencias. Voy a presentar desde otro lugar, pero van a ver, las categorías son así. La pregunta es esta, ahora que está resurgiendo el Islam. El Islam jamás retrocedió en ningún lugar que conquistó, excepto en uno, en España. Y la reconquista llevó 800 años. España cayó en 3 años el poder del Islam, y a los españoles les llevó 800 años. Sacárselo de sí. Y había cosas mucho más importantes que España para que se transformaran. Cristianas, por ejemplo, Alejandría, que era la sede de la ciencia, donde había grandes santos, que eran de Alejandría, San Atanasio y todo eso, no se salvó. El norte de África, que tenía 400 obispados y había tenido un solo Agustín, no se salvó. Constantinopla, que era la mitad del mundo, era la sede de la ciencia, no volvió al cristianismo. ¿Por qué España? Por el liderazgo y por otras cosas. Porque España planteó la guerra total como el Islam, no solamente militar, ¿no?, sino desde la teología hasta las balas. Y los grandes santos, que eran muy pocos, previeron todo eso. San Isidoro, primero la guerra cultural, hizo el libro de las etimologías, la primera enciclopedia, ¿no? 1200 años antes que la enciclopedia francesa, que educó a toda Europa. La guerra religiosa terminó con el macarío litúrgico, hizo la liturgia mozárabe. La guerra jurídica hizo el fuero jugo, ¿no?, que era restablecer el imperio, pero no todo el mundo, como esperaban los africanos. Entonces necesitaban un emperador, sino el imperio visigodo en España. Tenían un estado para recuperar, que eso de que fue la reconquista, a la medida de su alcance. Y el más importante de todo es la educación de los caballeros visigodos. Nosotros tenemos que saber cómo fue la educación para formar un Cid campeador, un Juan de Garay, un Hernán Cortés, un San Francisco Javier. ¿De qué escuela salió? De eso voy a hablar en una de las conferencias, no sé dónde, es San Isidro. En la catedral de el miércoles. En el miércoles, están invitados. Pero la respuesta no se puede decir con una frase. Creo que indicar el plan de educación. Que es la formación en la que vivimos. La fortaleza que lugar tiene, la prudencia que lugar tiene. Integral, física, por ejemplo, lo que le dice a los chicos, ¿dónde empieza la educación? Con las nodrizas. Da la educación ahí que luego la primaria, secundaria y tercera. Bueno, antes de eso, inducciones a la nodriza. No acunen a los niños, miren, estaban en la cuna cuando empezaba la educación. Con canciones amatorias, porque los aflojan. Acúnenlos con canciones guerreras, con la marcha de San Lorenzo. Porque ya me empiezan a hacer flojitos de entrada. La enseñanza de historia, todo al revés de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Que sepan las gestas de sus antepasados. No los amantes. Claro. Entonces, esa pregunta, tengo preparada la respuesta, pero es otra conferencia. La mierda.